en la agencia Voz, si no la pongo en todo el campo popular. Vos te referís a me preguntaste, no sé, si cómo estuvo 11 años ahí, ¿no? Bueno, Balbuena había compartido la escuela primaria con Rodolfo Greenberg, que había, él fundó la agencia Voz. Entonces, ¿quién cuernos va a desconfiar de su compañerito de banco o de escuela, de ese además vecino, porque él pierde el vínculo cuando termina la primaria, pero lo reencuentra, varios años después, cuando estudiaba periodismo y cuando era corresponsal popular de La Tribu, una movida que había organizado a Radio La Tribu? Entonces, ¿quién iba a desconfiar de él? Uh-huh. Así que fue una cosa trágica para nosotros, pero no solo para nosotros. Imagínate todas las organizaciones que fueron infiltradas. La bronca nuestra también, a la cual agregamos, que lo hizo con un carré de la agencia Voz, ¿no? Porque era imposible desconfiar del compañero de banco. Imposible para nosotros, que éramos bastante inocentes. Esto pasó acá. Tengo una idea. Bien, ya lo tenemos conectados en comunicación telefónica, Hernán Escandizo, del Observatorio Petrolero Sur. Hernán, ¿qué tal? ¿Nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Sí, muy buenas tardes. Bien, Nico Rosales te habla de este lado y me acompaña Carlos Morquio. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿ustedes? Bien, bueno, la propuesta desde aquí era hablar de lo que viene sucediendo en el último tiempo por la Patagonia neuquina con el tema de los derrames. ¿Cuáles son las últimas novedades? Bueno, sin duda lo que sucedió en la segunda mitad de octubre con este pozo fuera de control ahí en el área Bandurria Sur que opera YPF con Schlumberger puso el tema en debate, ¿no? Sobre todo cuando estalló la noticia en Buenos Aires, que fue 15 días después, ¿no? De ocurrido el hecho. Es interesante porque, bueno, en este último tiempo, sobre todo también los diarios regionales han estado saliendo también una serie de informes de fuentes oficiales que, por ejemplo, dan cuenta que ocurren derrames, dos derrames por día. A ver, no de la misma magnitud del de Bandurria Sur. Claro. Pero sin duda están hablando, bueno, da cuenta de los riesgos y de los impactos que tiene esta actividad. Además de esto, también hay que, bueno, por estos días también se supo de la muerte de otro trabajador petrolero. Así es. Que ya es el quinto. Claro. Así es. En octubre de 2008 en la cuenca neuquina. Entonces, si uno tiene en cuenta los índices de accidentes fatales, también los derrames que, bueno, que ponen en el tapete los impactos socioambientales, da un cuadro de Vaca Muerta bastante diferente al promocionado en los discursos corporativos, en los discursos presidenciales, en los discursos de los gobernadores, y muestra que, bueno, que se está avanzando, sobre todo desde la provincia, desde la cúpula del sindicato petrolero, desde las empresas y de Nación, para blindar Vaca Muerta, para que no se detenga con conflictos sindicales, para que se declaren ilegítimas las protestas, pero bueno, esto muestra lo que se está blindando, ¿no? Claro, no se pudo ocultar o callar, digamos, un derrame de semejante magnitud. Por eso yo te quería consultar, ¿de qué dimensiones de contaminación estamos hablando y cómo se recupera esto? Bueno, en este sentido hay que destacar dos cosas. Primero, es las fuentes siempre las fuentes oficiales siempre están bajo sospecha, por decirlo de alguna manera. Mientras el gobierno neuquino habla de 45 hectáreas afectadas, sí, hay informes que han hecho organizaciones no gubernamentales como FARN o como Greenpeace, que hablan de 80. Entonces, claro, ahí sí hay una diferencia importante. Y después, más allá de estos discursos en torno a la remediación, a volver todo el paisaje, todo el terreno a la situación anterior al derrame, Bueno, también en estos días se han pronunciado técnicos de la Universidad Nacional del Comahue, donde plantean a ciencia cierta que se puede hacer remediación, que nunca va a ser volver a la situación anterior al derrame, y que incluso la magnitud de todo esto, bueno, todavía es muy a priori para dimensionarla, ¿no? Bien, la falla técnica, digamos, de este accidente, entre comillas, ¿tiene relación directa con una falla humana, digamos, de los propios trabajadores? Lo que ocurre cuando un pozo, como en este caso, queda fuera de control es que desde la superficie no se pudo generar la presión suficiente para neutralizar la presión que viene del fondo del pozo. Imaginemos que en el fondo del pozo hay gas, hay agua, hay crudo, claro, y todo eso tiende a salir a la superficie. ¿Esto era con el método, era con el método fracking? Estaban en la etapa de perforación del pozo. Okay. E incluso no era un pozo por lo que trascendió, no era un pozo de producción, sino un pozo. No todos los pozos que se perforan se hacen para extraer hidrocarburos. Hay pozos que se hacen para medir el potencial que tiene. Cuando se perfora un pozo, se utilizan lodos de perforación que tienen una doble función. Por un lado es que refrigerar el taladro, porque eso, el taladro que se va haciendo la perforación al estar en fricción con las rocas se calienta, entonces el lodo lo que hace es refrigerar el taladro y a su vez sirve para arrastrar hacia la superficie todos los recortes de piedra que se van desprendiendo durante la perforación. Pero también tiene la función de generar una presión desde la superficie hacia el fondo del pozo que sea mayor a la que viene desde el fondo del pozo. Neutralizar eso para mantener el equilibrio. Lo que sucedió es que desde la superficie se ejerció una presión menor, tendió a subir obviamente la columna que venía desde el fondo del pozo, la válvula que cierra, que tiene que también cerrar el pozo cuando se dan este tipo de eventos, no funcionó y fue como una botella de gaseosa que uno agita y cuando, bueno, se le sacó la presión que tenía, salió hacia arriba y estuvo 36 horas en esta situación de urgencia, ¿no? Hernán, Carlos Morquio te habla. Yo quisiera también conectar esto con el tema de la flexibilización laboral, ¿no es cierto? Un acuerdo que hubo entre las empresas y el sindicato, donde trabajan una cantidad de días, creo que son 12, sin descanso. 12 por 6. Claro, 12 por 6. Bueno, yo creo que eso puede tener que ver también con la operación eficiente, porque, por ejemplo, se ha comprobado que respecto a las muertes que vos indicaste, que ya son 5 en la cuenca neuquina, el último fallecido es Mauricio Segura, y en general ocurre estos accidentes hacia el final de ese periodo, de esos 12 días, donde ya la gente está muy cansada. Justamente hay un informe muy interesante que ha realizado Marcelo García, que se publicó en el periódico El Extremo Sur de la Patagonia. Esto ya en agosto, cuando se estaba contando la segunda muerte, desde el sindicato se había planteado esto. El mismo sindicato que, obviamente, avaló, firmó la venda, claro, y que ahora está promoviendo el blindaje para que nada afecte la continuidad de Vaca Muerta. Claro. Bien, la última consulta te quería hacer. Digamos, Vaca Muerta y alrededores ha sido como el caballito de batalla del gobierno nacional, ¿no? Quiero decir, ha sido anunciado con bombos y platillos. ¿Qué tan cierto es esto, digamos, de cuánto trabajo se puede llegar a generar alrededor de Vaca Muerta o cuánto podría, digamos, producir en términos de ganancia en términos nacionales, ¿no? Este tipo de proyectos genera un movimiento económico, eso es real, es innegable. El tema es cómo se plantean los esquemas, quiénes absorben las ganancias y quiénes absorben las pérdidas, los impactos. Claro. No solamente esto se tiene que medir en términos económicos, sino también en términos sociales, en términos ambientales, lo que se está pagando para que esto se lleve adelante, ¿no? Estamos hablando, bueno, de, por un lado, la flexibilización laboral, que se está cobrando cada vez más vida de trabajadores del sector, pero también desde los usuarios y usuarias, todo el incremento de las facturas de energía para garantizar precios que sean

Mis hijos están con el padre. Hola, hola. Hola, hola. Seguimos en Mis hijos están con el padre, charlando con Tatiana de la ONG Eco House, en la cual participa desde hace un año y medio, nos decía. Y otro de los proyectos que incluye la ONG tiene que ver con las colillas de cigarrillos. Exactamente. Tenemos una campaña que se llama Ojo con la colilla, que lo que busca es concientizar a la gente de que la colilla es un residuo. Así de simple, ¿no? Porque es muy habitual ver que la gente fuma y la tira al piso, ¿no? Como si viésemos a alguien comiendo un paquete de galletitas y que lo tira al piso, que tira una botella, nos choca, o al menos yo veo que a la gente le choca, pero la colilla no, es como totalmente aceptado y natural de que el lugar para eso es el piso antes de subirme al colectivo, antes de entrar a un local, antes de entrar a casa o lo que fuese. Así que es importante concientizar a la gente de esto, porque la colilla de cigarrillo, así como la vemos, es el primer residuo del mundo y el máximo contaminante de las playas también. ¿Cómo el primer residuo del mundo? En cantidad. En cantidad. En la cantidad de colillas que se tiran. No en volumen, porque son pequeñas, claro, pero sí en cantidad. Y más allá de la visualidad, ¿no? De que es feo verlas, son muy contaminantes. ¿Y por qué son tan contaminantes? Porque una sola colilla puede contaminar hasta 60 litros de agua si está en contacto con ella, y está llena de químicos. Nosotros averiguando, intentando saber exactamente qué tiene una colilla de cigarrillo, es información que no existe. ¿En serio? Nadie sabe decirte exactamente qué contiene una colilla de cigarrillo. Te pueden decir alquitrán, esto, aquello, pero nadie sabe, no está establecido todos los químicos que tiene, nadie se puso a verlo y bueno. ¿Y la cajita no te dice contiene esto? No tiene fotos. Las tabacaleras claramente tampoco las obligaron a declarar todo lo que tiene, ¿no? Y bueno, la colilla no solo nos puede tapar todo el sistema de cañerías y tuberías, por el cual después, sumado a otras basuras, nos inundamos, sino que también llega a las aguas y... ¿De dónde tomamos? Y es muy contaminante, sí. No todo es filtrable, digamos. No se puede purificar y filtrar el 100% del agua. Hay que cuidarla desde ya. Bien. Y decías que es increíble la cantidad de colillas que, juntando en dos cuadras del centro de nuestra ciudad de Buenos Aires, se había encontrado una bolsa llena de colillas. Sí, hace poco hicimos un pequeño análisis territorial con Eco House, por el cual salimos a esquinas linderas a nuestra sede de Palermo a contar colillas, y un día a las 5 de la tarde en una esquina contamos 600 colillas. En solo una esquina. Jamás hubiera pensado que podían ser tantas. Imagínate una lluvia y que eso arrastra todo a nuestras aguas. A mí me alarma. Quien está alarmada es Tatiana Micaelian, licenciada en Ciencias Ambientales de la UBA. Tatiana, entonces lo que nos estás diciendo es que no se puede analizar una colilla, ¿no? Uno no lo puede mandar a un laboratorio y que le digan los componentes que tiene. Seguramente se puede hacer, pero hoy nadie lo quiso hacer hasta ahora, porque ¿por qué hacerlo? Como no era problemático. Información existente, publicada y todo, no está. Seguramente se puede hacer, y estamos avanzando en eso también. Pero bueno, en este momento ya sabemos que es tóxico, que está lleno de químicos que se desprenden en contacto con el agua y el suelo y lo contaminan, así que lo que tenemos es un tacho muy llamativo, porque tiene una forma de colilla que estamos intentando instalar en todos los lados posibles, como para visualizar de que la colilla es un residuo y que lo arrojen allí donde corresponde. ¿Y cómo es para instalar este tacho? Si alguien dice, che, me gustaría en mi kiosco, me gustaría en mi esquina tener el tacho, ¿cómo funciona esto? Simplemente deberían contactar a Eco House y nosotros vamos con nuestro equipo instalador de tacho y lo colocamos en alguna pared o en alguna columna de la calle, siempre y cuando sea en la fachada del propietario, digamos, porque no tenemos permiso para colocarlo en la vía pública. Como ¿Y tiene un costo? ¿Tiene un costo esto? Sí, el costo es para cubrir los materiales y todo este sistema, es de 250 pesos y es un único costo. Luego le hacemos seguimiento al tacho, si por algún motivo se llegase a caer, se lo roban o lo que fuese, lo reponemos, no hay problema, pero ese es el único costo. Luego lo que se hace es tirar esas colillas al tacho, porque tiene una rosca abajo para sacarlas. ¿Y dónde tenemos uno instalado? Si yo quiero ir a ver un tacho de estos en funcionamiento, ¿recordás así alguna esquina donde esté, algún lugar? En la puerta de Eco House, es más fácil que me sale. ¿Dónde ahí es? Estamos en Arévalo y Gorriti. Arévalo en Palermo. Y Gorriti. En Palermo. Pero es bastante divertido incluso para mí ir caminando por las calles y cada tanto ver un tacho de Cohouse. Sí, sí, sí. Y más cuando te das cuenta que lo usan y qué que bueno. Es funcional. Sí. Esa es una de las campañas que tenemos. Muy bien. ¿Dónde se puede entonces promocionar estas campañas? ¿En qué página? Y nosotros estamos como Cohouse en internet, www.ecohouse.org.ar, y bueno, y luego nos encuentran en Facebook, en Instagram, por ahí tenemos contacto. Ustedes mandan un mensajito y muy rápidamente las chicas que trabajan en las redes sociales nos pasan los mensajes. A ver, vamos a hacer la prueba. No me atienden. No está funcionando. ¿Qué tal, Eco House? Tengo interés en poner un tacho. Excelente. ¿Le digo la calle? Por favor. Después le tengo que mandar, ¿se lo pago en el lugar o le puedo mandar un giro? ¿Cómo hago? Como quieran. Bueno, se lo pago en el lugar. Sería entonces en las calles Morón, entre Sanabria y Gualeguaychú. Hay Perfecto. Todo un enrejado grande de un corralón que se llama Corralón de Floresta. Quisiera instalar uno ahí. Ah, pero no es tu propiedad esa. Perdón que me meta, estoy escuchando acá. Trabajo en el call center limpiando. ¿Qué pasa? ¿Quién habla? Estoy barriendo el call center. Nunca nos sucedió eso, que nos pidieran un tacho para un lugar que no es de ellos. Calculo que deberían preguntarle al propietario del lugar si está de acuerdo. Y si te pones de acuerdo, vamos y lo instalamos. Bueno, voy a hablar con ese vecino omnipotente y omnisciente que se llama Estado. Sí, seguro se copa. Esto pasó acá. La retaguardia. Yo te decía que teníamos hoy una invitada, que esa invitada es Irene Provenzano. Varias veces hemos charlado al aire, no solo de este programa, aquí en esta radio, y a propósito de la situación, de los diferentes momentos que se fueron viviendo en la causa judicial para investigar las cuatro desapariciones que hubo después de que el ejército y la policía de la provincia de Buenos Aires recuperaron el cuartel de La Tablada tras la toma que habían hecho integrantes del movimiento Todos por la Patria el 23 de enero de 1989. Irene es la hija de Francisco Provenzano, que es una de las cuatro personas cuyos cuerpos no fueron encontrados. Y la noticia es que en pocos días comienza el primer juicio vinculado a las desapariciones, ¿no? Hola, Irene, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Buenas noches. Gracias por haberse venido hasta aquí. Todo el mundo dice que Mataderos es muy lejos. Yo sé que ustedes se van a ir de acá diciendo, era lejos de verdad, pero gracias por venir igual. Hermoso viaje hasta acá tuvimos. Es cierto lo que dice Fer, que no es la primera vez que desde La Retaguardia conversamos sobre estos temas, así que no solo un agradecimiento por estar hoy acá, sino por todo el seguimiento que desde esta radio han hecho siempre sobre La Tablada y sobre la lucha de muchos compañeros y compañeras por la búsqueda de justicia. Uh-huh. Así que buenas noches y un placer estar acá de vuelta con vos, pero con ustedes en términos más colectivos. Bien.